hermanas, compañeras de diferentes partes de México y del mundo que nos acompañan hoy. De esta forma vamos a clausurar nuestro encuentro, nuestro gran encuentro de mujeres que se llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de marzo. Y tiene la palabra la compañera Alejandra. Le demos un fuerte aplauso a la compañera. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, compañeras y hermanas que luchan, donde quiera que se encuentren, hermanas y compañeras que nos acompañaron en este primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Vamos a decir unas pequeñas palabras a nombre de todas nosotras, las mujeres zapatistas de los cinco caracoles. Queremos agradecer a las compañeras ciudadanas de los equipos de apoyo, que lo sabemos, que bien que se chingaron en los correos, el registro, la organización del transporte y el acomodo de los horarios y lugares de las actividades. Queremos también saludar aquí a nuestras compañeras zapatistas que no pudieron venir aquí en este encuentro y quedaron pendientes para que nosotras pudiéramos llegar. Mismo a nuestros compañeros que tuvieron que quedar para cuidar nuestra familia, nuestros animales, nuestras casas, nuestros cuarteles, nuestros campos, y que estuvieron pendientes por si los malos gobiernos hacen alguna maldad contra del encuentro. Pero nuestras palabras finales son especialmente para ustedes, hermanas y compañeras, mujeres que luchan. Agradecemos con todo nuestro corazón, humilde y sencillo, con resistencia y rebeldía, la participación de todas ustedes, mujeres que luchan en los cinco continentes del mundo. Tanto las que están aquí como las que están pendientes de lo que aquí pasó. Agradecemos sus oídos, sus miradas, sus palabras, sus talleres, sus pláticas, su arte, sus videos, su música, sus poesías, sus cuentos, sus teatros, sus danzas y bailables, sus pinturas, sus cosas raras que ni sabíamos qué son. Y todo lo que nos trajeron para que nosotras conocemos y aprendamos de sus luchas. Lo tomamos todo como un regalo muy valioso que vamos a cuidar y vamos a hacer más grande, porque vamos a llevar a nuestras comunidades y pueblos para que más mujeres zapatistas compartan con nosotras su regalo que nos dieron. lo recibimos con respeto y cariño, porque todas ustedes hicieron un gran esfuerzo para viajar desde sus lugares de lucha, desde sus tiempos y modos, desde sus mundos, y llegar a este encuentro que no sabemos todavía si salió bien o salió mal. Ya hemos visto de algunas de las cosas que entregaron en la mesa de críticas a nosotras. Falta que leamos todo y falta que entre todas nosotras las analicemos. En esa caja encontramos una carta que dice algo que creemos que nos viene tocando a todas. Una compañera les va a leer. Hola compañeras y compañeros zapatistas, soy Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández. Les doy las gracias por seguir apoyándonos a estas pláticas, encuentros, desde que ocurrió la desaparición de nuestros 43 muchachos de Ayotzinapa. Nuestra vida cambió. Nuestro dolor es tan grande, pero ustedes, compañeras, nos han enseñado a caminar. Hemos aprendido a resistir, a no claudicar, a gritar, a marchar. El saber que existen ustedes, que también vienen de un dolor tan grandole, tan injusto. Nosotras y nosotros, como madres y padres, hemos vivido engañados por estos malos gobiernos. A 41 meses tuvieron que venir organismos internacionales para poder decir que el gobierno mexicano miente, que todo lo que hemos vivido ha sido injusto, que se burlan de nosotros por ser pobres, nos creen ignorantes. Nosotras y nosotros les pedimos, no nos dejen solos. Quieren dar cierre a nuestro caso en este año. Les importa más sus elecciones que investigar a dónde están nuestros muchachos. De verdad, gracias por estos encuentros, por saber cómo seguir luchando. Mi más sincero aprecio y admiración. Muchas gracias por leer estas líneas. Yeah. Solo quiero que sepan, amamos a nuestros hijos, los queremos abrazar, ver, escuchar su voz. Disculpen si soy muy sincera y directa, pero estamos desesperadas y desesperados. Un saludo fraternal de todas nuestras madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No las hemos revisado a todas las notas, pero les aseguramos nuestro compromiso a corregir lo que nos señalan que está mal y a mejorar lo que nos dicen que no está cabal. Si decimos claro que hasta ahora la gran mayoría son críticas por errores y fallas que tenemos en la organización. Les decimos que vamos a tomar en cuenta todas sus críticas para mejorar la próxima vez, si es que hay una próxima vez. Todas esas críticas, así como nuestras palabras que trajimos en estos días, lo vamos a publicar en la página de Enlace Zapatista para que ahí todas ustedes puedan ver. Pero como quiera, así en general, queremos saber lo que piensan todas. Entonces les preguntamos, compañeras, hermanas, ¿será que salió un poco bien? ¿O será que salió un poco mal? ¡No! Bueno, aquí apuntamos que aunque respondan que salió un poco bien o que salió mal, pues les vamos a contar sinceramente una cosa que les pedimos que quede aquí entre nosotras como mujeres que somos y que luchamos. O sea, que no lo vayan a contar, que no lo vayan a andar contando, sobre todo con los hombres. Pues la verdad, hermanas y compañeras, es que sufrimos mucho porque no sabemos cómo vamos a hacer. Es la primera vez que como mujeres que somos, solas, organizamos un encuentro así. Y lo organizamos desde abajo, o sea, que primero hicimos reuniones y discusiones en nuestros colectivos, en los pueblos, comunidades, luego en las regiones, luego en la zona y luego ya de las 5 zonas juntas. Y pues ya ven ustedes que entre mujeres, pues tardamos para hacer un acuerdo pequeño. Pues peor si es un acuerdo así de grande como el de hacer este encuentro. Tardamos meses y así hasta que llegó el acuerdo de todas. Porque es que si vamos a hacer, es porque tenemos que hacer entre todas en colectivo. Y pues no hay libro o manual para hacer esto. Y ni modo de preguntarle a los compañeros, porque ellos tampoco saben cómo hacer. Porque como ya dijimos, nunca se ha hecho algo así antes. Entonces, pues entre nosotras mismos tenemos que buscarle cómo hacer. Entonces, pues estamos con el pendiente todo el pinche día y toda la pinche noche. ¿Acaso dan ganas de comer? No. Y no entra el sueño. Y estamos preocupadas por si va a salir bien o va a salir mal. Nos preocupamos como zapatistas de por sí, pero también como mujeres. Porque nosotras las invitamos. Entonces, va en nuestra cuenta si sale mal o sale bien. Que dónde duermen, que dónde comen, que dónde se bañan, que dónde van al baño, que el sonido, que la luz, que el agua, que si se enferman, que qué les vamos a decir, que cómo les hablamos, que cómo las escuchamos y miramos. Entonces, de todo corazón les pedimos disculpas por los errores y fallas que tuvimos en esto. Seguro la próxima vez, si es que hay, ya no nos sale tan mal como nos critican. Porque pensamos que lo más importante es primero que estén un poco bien aquí y que se sientan a gusto. Pero también es importante que miramos y escuchamos a todas, porque si no, de balde hicieron la chinga de venir hasta acá, y pues lo justo es que escuchemos y miremos a todas. Aunque estemos o no estemos de acuerdo con lo que dicen. Entonces, pues no basta un colectivo para organizar todo eso. Por eso llegamos aquí más de 2,000 mujeres zapatistas de los 5 caracoles. Y tal vez no bastó porque ustedes son como 5,000, aunque algunas dicen que 8,000 y otras dicen que 9,000. A saber cuántas mujeres que luchan llegamos en estos días, pero creemos que podemos estar de acuerdo en que somos un chingo. Y no pensamos

si sí es acuerdo o no. Entonces, pasamos a la siguiente propuesta. Les proponemos el acuerdo de volver a reunirnos en un segundo encuentro el próximo año. Pero no nada más aquí en tierras zapatistas, sino que también en sus mundos, de cada quien de acuerdo a sus tiempos y modos. O sea, que cada quien organice encuentros de mujeres que luchan o como le quieran llamar. ¿Están de acuerdo? No se oye, ¿están de acuerdo? Bueno, no sabemos todavía qué respondieron. Pero como quiera, aquí serán bienvenidas, hermanas, compañeras. Pero sí les pedimos que avisen con tiempo, porque está cabrón que nos dicen que vienen 500 y es que se les perdió un cero en el camino porque llegan 5,000. Y viera que cuando vienen pueden decir que en sus mundos se reunieron, discutieron y acordaron lo que sea que acuerden. O sea, que lleguen más grandes en su corazón, en su pensamiento, en su lucha. Pero como quiera, siempre serán bienvenidas mujeres que luchan. Gracias por escucharnos. Ahora vamos a clausurar formalmente. Tiene la palabra la comandante Miriam. Buenas noches, compañeras y hermanas. Gracias, compañeras, gracias, hermanas de los países del mundo y de México, que hicieron el esfuerzo de llegar hasta aquí en un rinconcito del mundo. Es así como hemos terminado nuestro primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, siendo a las 8, hora zapatista, declaro clausurado nuestro primer encuentro. Cuídense y que tengan un buen viaje. Desde Caracol 4, torbellino de nuestras palabras, Morelia, Chiapas, México, marzo 10 de 2018. ¡Que vivan las mujeres que luchan! ¡Viva! Gracias, compañeras.